El pueblo de Dios necesitaba una señal del respaldo de Dios para que su confianza creciera. Rápidamente, Josué capítulo 4, no solamente una señal de respaldo, pero ellos también necesitan una señal de recordatorio. Recordatorio. Josué 4:1. Cuando todo el pueblo acabó de pasar el Jordán, el Señor dijo a Josué: escojan 12 hombres del pueblo, uno de cada tribu, y ordénenles: tomen 12 piedras de aquí. ¿De aquí dónde? De en medio del Jordán. O sea que les dijo: ya que pasó todo el pueblo, regrésense los 12 líderes de las tribus de Israel. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Qué tienen que hacer? Recoger una piedra cada uno. ¿De dónde? De en medio del Jordán. O sea que esas piedras no se veían antes. ¿De dónde salieron? Debajo del río. ¿Sí o no? Y les dice: del lugar donde los pies de los sacerdotes están firmes, y llévenlas con ustedes y colóquenlas en el lugar donde van a pasar la noche. Imagínense esto. Cada líder de la tribu de Israel recoge una piedra, ¿no? Y ahí van. Y el pueblo sigue caminando para allá, ¿verdad? Versículo 9. Entonces Josué colocó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde habían estado los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y allí permanecen hasta hoy. Versículo 19, brinquen hasta el 19, estamos en el capítulo 4. El pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal. Llegaron a un pueblo que está cruzando el río y se llamaba ¿cómo? Gilgal. Al lado oriental de Jericó. Y aquellas 12 piedras que habían sacado del Jordán, Josué las erigió en Gilgal. Hicieron un altar, un monumento. Sale, pónganlas allí, háganme una pila de piedras. Qué extraño, ¿no? Sacaron piedras del río y las apilaron, hicieron como un monumento. Cada piedra representaba ¿qué? Una tribu. Pero todas las piedras hicieron un altar, ¿o no? Un monumento. Porque aunque eran 12 tribus, era un solo pueblo de Dios, ¿o no? ¿Y esto para qué? Se preguntará uno. Ahora vayan al versículo 6. Observen el 6, regresen al 6. ¿Qué dice ahí? Para siempre. ¿Para qué eran las piedras entonces? Para recordarles ¿qué? El milagro de Dios, ¿o no? ¿Sí? Brinquen al 21, abajo. ¿Ya lo tienen? Entonces habló a los israelitas: cuando sus hijos pregunten a sus padres el día de mañana, ¿qué significan estas piedras? Ustedes se lo explicarán a sus hijos. Y dice prácticamente lo mismo. Estas son una señal de recordatorio. Diga recordatorio. Recordatorio. Hermanos, cuando Dios hace obras de fidelidad en nuestras vidas, vale la pena que lo recordemos, ¿o no? Porque van a venir días difíciles en donde nuestra fe va a ser puesta a prueba, y en esos días tú necesitas ¿qué? Recordar. Cuando, por el contrario, vengan días buenos, no días malos, a tu vida. Cuando vengan días buenos y te ganes el respeto y la admiración de la gente y te digan: ¡wow! Eres lo máximo, mira cómo te abriste camino. No, mira todo lo que has logrado. En ese momento, tú necesitas recordar. ¿Recordar qué? ¿Gracias a quién? Esta es una señal para recordar de quién es el crédito. ¿De quién es el crédito? De Dios. Porque ¿quién es el que abrió el río, verdad? Para eso sirven los recordatorios. Hermanos, las cosas importantes de la vida, la gente hace señales de recordatorio. ¿Les doy un ejemplo? ¿Qué es esto? ¿Para qué usamos esto las personas? ¿Para recordar qué? ¿Qué señales tienes tú en tu casa para que tus hijos cuando te pregunten ¿y esto qué? Y tú les digas: oh, esto, hijo, déjame contarte algo. Nosotros deberíamos buscar algún símbolo, alguna señal que esté a la vista de nuestra familia y que nos sirva de recordatorio de la fidelidad de Dios, para darle crédito a Dios por sus grandes obras en nuestras vidas. Por eso muchos de ustedes tienen fotografías en la pared cuando alguien se gradúa, porque ¿qué hacen? Lo recuerdan, ¿verdad? O de su familia. Pero también muchos cristianos tienen versículos bíblicos que Dios les mostró en el día de su angustia y cómo lo sacó Dios adelante, o alguna otra señal. ¿Y cuáles son los recordatorios que tú tienes en tu vida para poderle decir a tus hijos? ¿Y eso qué es, papá? ¿Eso qué es, mamá? Cuando te pregunten, o a tus nietos, y tú le dices, oh, déjame, te digo, te recuerdo algo. Y le vas a contar cómo Dios ha hecho grandes obras. Yo tengo dos anillos, ¿se fijaron? No son dos esposas, no se preocupen. Este anillo me recuerda el amor que yo pacté delante de Dios con Lilia. Pero este anillo me recuerda el amor que Dios hizo por mí el día que me salvó. Así que cada vez que yo extiendo mis manos, si quiero hacer algo malo con estas manos, tengo que ver qué creen. Entonces, fíjate, acuérdate lo que vas a hacer. Acuérdate lo que vas a hacer. Y me sirve. Me sirve. ¿Qué vas a hacer? Mira, acuérdate. Acuérdate. ¿Y tú qué recordatorios tienes? Y tercera señal de preparación para Israel, no solo debían prepararse para recordar el respaldo de Dios y recordar a quién darle crédito, sino por último, capítulo 5, versículo 2. En aquel tiempo el Señor dijo a Josué, hazte cuchillos de pedernal y vuelve a hacer la circuncisión por segunda vez a los israelitas. La circuncisión era la señal del pacto de Abraham y significaba que esa persona era miembro del pueblo de Dios. Increíble, van a conquistar Jericó y no se han circuncidado los de la nueva generación. Entonces, ¿son del pueblo de Dios o no? Es la pregunta. ¿Entienden eso? ¿Son del pueblo de Dios o no? Sus padres lo eran, pero ustedes, sus padres se circuncidaron, pero ustedes. Versículo 5 de capítulo 5. Porque todos los del pueblo que salieron fueron circuncidados, pero todos los del pueblo que nacieron en el desierto por el camino, después de salir de Egipto, no habían sido circuncidados. Versículo 7. Y a los hijos de ellos que él levantó en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos porque no los habían circuncidado en el camino. Hermanos, la circuncisión para ellos era una señal de renovación de su pertenencia al pueblo del pacto. Ahora nosotros ya no celebramos la circuncisión, porque la circuncisión de nosotros, según el Nuevo Testamento, es en el corazón. ¿Entienden? Ahora escuchen lo que dice Colosenses 2, 11 y 12. También en él, en Cristo, ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos al quitar el cuerpo de carne mediante la circuncisión, sino la de Cristo, habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también han resucitado con él por la fe en la acción del poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Para ellos la señal de la pertenencia al pueblo de Dios era la circuncisión. ¿Saben para nosotros cuál es? El bautismo, hermanos. Y eso es lo que vimos hoy con esa preciosa señorita que está ahí junto a su padre. Que aunque ella creció en un hogar creyente de cristianos, ella y todos los demás tienen que decidir si van a renovar su pertenencia al pueblo de Dios por su propia convicción. ¿Entienden lo que decimos? Así que, para conquistar la tierra prometida, ellos tenían que renovar su compromiso de pertenencia. Pero no solo eso, versículo 10. Estando los israelitas acampados en Gilgal, celebraron la... A ver, los que traen Biblia. La Pascua. En la noche del día 14 del mes, en los llanos de Jericó. ¿Qué es la Pascua? Ayúdenme los que saben. Es el recordatorio de la noche en que fueron liberados de la esclavitud. Se sacrifica un cordero, pan sin levadura, hierbas amargas, todo eso. ¿Recuerdan? ¿Sí o no? Dice el versículo 11. El día después de la Pascua, ese mismo día, comieron del producto de la tierra, panes sin levadura y cereal tostado. Todo eso era parte de la Pascua. ¿Saben por qué no habían celebrado la Pascua los israelitas en el desierto? Porque no había pan. ¿Con qué le iban a celebrar? ¿Qué era la única comida que tenían? Maná. ¿Entienden? Pero Dios les había prometido que los iba a llevar a una tierra donde fluía la leche y la miel y donde iban a gozar del fruto de la tierra. ¿Cumplió Dios o no? Este día lo cumplió Dios. Entraron en la tierra y había granos de cereal, los recolectaron, molieron, hicieron panes sin levadura por primera vez en 40 años. Y no solo eso, versículo 12. Escuchen esto. El maná cesó el día después que habían comido del producto de la tierra. Y los israelitas no tuvieron más maná, sino que comieron del producto de la tierra de Canaán durante aquel año. Se acabó el maná, hermanos. ¿Por qué se acabó? Porque ya hay comida. ¿Entienden? Dios cumplió. Ahora ellos tenían que celebrar la cena de la Pascua. ¿Y qué representaba la Pascua, hermanos? La redención. ¿Sí o no? La redención, el rescate. Ahora nosotros no celebramos la cena de la Pascua. ¿Qué celebramos? La cena del Señor. Ese es nuestro recordatorio de la redención, de que Cristo murió por nosotros. ¿Sí o no? Así que el bautismo, la cena del Señor para nosotros son señales de que debemos renovar nuestro compromiso con Dios, nuestro compromiso con la pertenencia al pueblo de Dios y nuestro compromiso con el perdón que Dios nos ha otorgado. Y al final, en el capítulo 5, dice en el versículo 13, que cuando Josué estaba ya cerca de Jericó, levantó los ojos y vio que un hombre estaba frente a él con una espada desenvainada en la mano. Y Josué fue hacia él. Imagínense, ya está oscureciendo, se circuncidaron, celebraron la Pascua y ya Josué está solo un rato y de pronto ve ahí a alguien y de pronto ve que esa persona es una persona diferente, no la identifica como parte del pueblo de Israel y ve que esta persona es un guerrero y que saca una espada y la está así como blandiendo, ¿verdad? ¿Y ese quién es? Las tortugas ninja no se habían inventado, así que Josué no se podía confundir, ¿verdad? ¿Y ese quién es? Con una espada desenvainada, dice, en la mano. Y Josué fue hacia él y le dijo, ¿es usted de los nuestros o de nuestros enemigos? ¿Y qué le dice? En el 14, no, respondió. Más bien yo vengo ahora como capitán del ejército del Señor. Y Josué se postró en tierra y le hizo reverencia y dijo, ¿qué tiene que decirle mi señor a su siervo? Entonces el capitán del ejército del Señor le dijo a Josué, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar en donde estás, tierra santa es. ¡Wow! Estas palabras ya se las habían dicho a alguien. ¿A quién? A Moisés. ¿Dónde? En la zarza ardiendo. ¿Quién? Dios. ¿Quién está aquí? Dios. Pero a Dios nadie le vio jamás, dice la Escritura. El unigénito Hijo, Él lo ha dado a conocer. Este día, Josué vio, decimos teológicamente nosotros, a nuestro Señor Jesucristo. Le dijo, no soy de si yo soy con ustedes o contra ustedes. No, tú no entiendes quién está aquí. Arrodíllate, quítate las sandalias. ¡Wow! Eso estuvo. No soy yo leal a ustedes. ¿Tú vas a ser leal a mí? Esa es la pregunta. ¿Entienden? ¿A quién vas a ser leal tú, Josué? Así que en esta última señal, hermanos, la señal de renovación, no solo el pueblo de Dios tiene que renovar su compromiso con Dios, sino también el líder tiene que renovar su lealtad con el Señor Jesucristo. Ahora sí, está listo el pueblo para la conquista. Hemos llegado al final del capítulo 5. Chequen en sus Biblias, ¿de qué se trata el capítulo 6? La conquista de la conquista de Jericó. Y eso va a ser el tema de mañana. Pero hoy terminamos. Entre más grande la lucha, más importante es que nos preparemos. Hoy vimos tres preparaciones. Una preparación para aumentar nuestra confianza, otra nuestro crédito y otra nuestro compromiso. La primera señal fue una señal de respaldo, la segunda una señal de recordatorio y la tercera una señal de renovación. ¿Qué señal me ha concedido Dios para aumentar mi confianza en Él? ¿Qué recordatorios me ha dado Dios para darle crédito en los años futuros? ¿Qué compromisos personales me faltan adquirir para demostrar que quiero ser parte de su pacto y de sus promesas? El día de mañana vamos a ver, si Dios nos presta vida, cómo Dios cumplió sus promesas. Oremos. Padre, gracias por estos recordatorios, estas señales de respaldo, de recordatorio y de renovación del compromiso que tu pueblo tiene que hacer si quiere aspirar a la victoria en medio de sus luchas, en sus conquistas. Señor, usa estas palabras para hablar a cada uno de tus siervos, pues seguramente tú pondrás a prueba y demostrarás tu fidelidad. Te damos gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén.